Los mensajitos al 02345156514-79. Ya son las 9:31, la temperatura 4 grados 1. La verdad que está fresco. Anoche una helada importante. Por lo menos acá, no sé, en Alvear, se lo vamos a preguntar al intendente. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Sí, acá también heló. Una helada. Una heladita importante, ¿no? Yo entré al municipio 7:15, 7:20 y debe haber seguido helando más tarde, sí, Claro, seguramente. seguro. Bueno, la verdad que acá era los techos de los autos estaban, parecía Ushuaia. Alejandro, Pero no, un ¿cómo? año benigno desde el clima, desde el punto de vista de la helada. Todavía no he helado mucho acá en Alvear, por lo menos. Claro, dicen que va a ir y venir el clima. Frío, calor, porque el sábado hizo 21 grados. Sí, un día hermoso, sí. Realmente hemos tenido días muy lindos, como por ejemplo nosotros el Día de la Bandera, el Claro. miércoles, que estuvimos en la cancha del Club Colorado, acá, Gambier Fútbol Club, haciendo la promesa de la bandera a los chicos de la primaria. Es un día genial, Ya, espectacular. genial, exactamente. Alejandro, ¿cómo anda la situación financiera del municipio? Porque escuchamos que por allá no hay aumento de sueldos, por allá no saben si lo van a pagar, la provincia que está complicada. ¿Cómo viene Alvear? Bueno. Nosotros estamos ahora esta semana, fines de esta semana, jueves, viernes, yo te diría el viernes, ya pagando el sueldo de este mes, correspondiente a este mes, incluso el aguinaldo, y el aguinaldo completo, que en algunos lugares aparentemente pueden llegar a pagar en dos veces, como se habló incluso de los sueldos provinciales. Los sueldos municipales acá se van a pagar en una única vez. Nosotros vamos a pagar los sueldos el viernes junto con el aguinaldo para todo el personal municipal de Alvear, que se quede tranquilo y obviamente indirectamente para todo General Alvear, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿y esto es con recursos propios o hay alguna ayuda de la provincia? No, por el momento nosotros no estamos manejando con la coparticipación que nos llega. Ajá. Así que estamos bien en ese sentido. Bueno, en la medida de que esos aportes de coparticipación lleguen en tiempo y forma, no vamos a tener problemas en seguir pagando los sueldos, incluso con los aumentos estipulados. Nosotros estamos aumentando el 6% cada 3 meses, aumentamos en enero, aumentamos en abril y ahora nos va a tocar para julio, para el próximo sueldo, así que un 6% más, que ya estamos acumulando prácticamente el 20%. La idea que es terminar el año, ¿con qué porcentaje? Y en octubre nosotros completaríamos otro 6%, que sumándose progresivamente va a llegar a acumular un 26% aproximadamente, y a fin de año veremos si no podemos completar el 30%. Eso lo veremos, depende de cómo esté la situación, que como saben, en algunos aspectos es incierto todavía, ¿no? Sí. Falta ver si se va a asegurar este flujo de coparticipación. O sea que van acompañando muy muy de cerca la inflación, prácticamente. Y nosotros sí, nosotros una inflación estipulada del año pasado por debajo del 25% la vamos a superar. Claro. Así que vamos a hacer que en definitiva y el aumento lo incorporamos al básico, con lo cual indirectamente mejora todavía el aporte para los jubilados y Claro. mejora, Sí. también es una gran preocupación porque los montos de ingresos de los empleados municipales dista de ser el ideal, Claro. y mucho menos el de los jubilados. Entonces, además de eso, para la antigüedad, para las horas extras, en fin, para todas esas cosas, repercute mucho de que estén incorporados al básico. Alejandro, se viene el 22 de julio un nuevo aniversario de General Alvear. ¿Qué está programado? Bueno, la verdad que nos toca el domingo 22 de julio, el 143 aniversario General Alvear, y hemos hecho un cronograma, estamos hilvanando para todo el fin de semana. Empezaremos el viernes con una peña del ballet folclórico, dependiente de nuestra Dirección de Cultura, en el Club de Pescadores, viernes a la noche, viernes 20. El 21, si Dios quiere, estaremos reinaugurando al Cine Teatro Español, nuestra casa cultural por excelencia, digamos, posible con una obra de teatro que estamos por definirla. Eso es un lugar que ha quedado muy lindo, está quedando muy lindo. Vamos a hacer una provisión desde la municipalidad de elementos lumínicos, con el trabajo de un técnico que hemos incorporado en este año. Y a futuro le haremos también un aporte de un equipo de sonido de última generación. Eso sería para el 21 a la noche. Haríamos una especie de velada de gala, esperando el 22. Reeditando un poco lo que se dio estos últimos años de esperar el 25 de mayo en nuestro Palacio Municipal, vamos a aprovechar ahora una sala con 330 localidades para hacer este evento. Y al día siguiente sería el propio domingo 22, el día del aniversario, por la mañana estamos programando un desfile cívico-militar. Ajá. En el cual va a participar el servicio penitenciario con una unidad de cadetes de la escuela que está en La Plata, de la escuela de cadetes oficiales de servicio penitenciario, con uniformes de época, alrededor de 30 o 40 hombres, y además vamos a recibir la visita de un hijo de nuestro pueblo, que es coronel del ejército, Alberto Palazzo, y que está a cargo de unidades de fuerzas especiales, y reconociéndolo como un reconocimiento a los 30 años de la Guerra de Malvinas, nos van a visitar con una unidad de alrededor de 70 o 80 hombres, de comandos, digamos, fuerzas especiales con uniformes específicos, como puede ser esquiador, escalador, paracaidista, en fin, camuflaje, un espectáculo muy vistoso y muy lindo. Así que, sumado a eso, a las fuerzas vivas de nuestro pueblo, la propia Unidad 30, la Unidad 14, los bomberos voluntarios, obviamente la Policía Comunal, se va a hacer un desfile muy lindo, una fiesta muy linda. La verdad que esperamos que eso le guste a la gente, que yo creo que la van a disfrutar, un desfile cívico-militar, como hace mucho tiempo que no se ve en General Alvear, y vamos a cerrar con un número folclórico en la plaza también. Uh-huh. Sí, siempre para uno es la fecha de su pueblo es importante, ¿no? Siempre, por más que se haga algo chiquitito, igual es importante. Sí, en otros términos, nosotros ese día vamos a inaugurar las cloacas y el agua potable del barrio norte, y vamos a firmar convenios con Viñales, con Juan José Viñales, el presidente SPAR, para completar el 100% claro. De estos servicios en nuestra planta urbana. Claro. Anoche estaba viendo el tema del hambre en el programa de La Nata, y uno de los ítems que proponía el doctor, que está en Mendoza, la fundación esta que lucha contra el hambre en toda la República Argentina, que precisamente las cloacas era una de las cosas que le hacía falta a nuestro país. Así que Alvear va a tener 100% de cloacas. Está programado para el año 2015. Según hicimos la firma de convenio, vamos a hacer la firma de convenio con el SPAR en esa fecha, justamente el día del cumpleaños de nuestro pueblo. Nos va a visitar Viñales para hacer la firma de esos convenios en los barrios donde se van a destinar esas obras a futuro. Qué bárbaro. Bueno, desde la Fundación Conin dicen eso, ¿no? Una de las cosas fundamentales. Alejandro, imposible no hablar un poquito de política. Ayer, ¿qué pasó en la interna radical? Bueno, ayer hubiésemos tenido que estar de elecciones internas, justamente. Bueno, hubo una apelación sobre el tema de los padrones, una denuncia con respecto a que había habido alteración de los padrones. En realidad lo tiene que resolver la justicia electoral. Es sospechoso que esa denuncia se realice un día y medio antes del comienzo del comicio, ¿no? Claro. Así que, bueno, pero aparentemente, para mi manera de verlo, había alguien que iba a perder estrepitosamente esa interna y que prefirió judicializarla. Ya un mecanismo que realmente no deja bien parado al partido, a todos los que obramos de buena fe, ¿no? En lo personal, yo estaba trabajando y apoyando a Alejandro Armendáriz para la presidencia del Comité Provincia, y realmente ha sido un esfuerzo el de Alejandro, bueno, por ahora queda la nada, hasta un nuevo aviso, interviene el juez Blanco, un juez que estaba de licencia, aparece para tomar esta resolución, así que es llamativo. Lo que es llamativo también es que siempre el mismo juez es el que se mete en cuestiones políticas, ¿no? Es que es la competencia de él, pero en este caso aparece estando de licencia a tomar una decisión de este tipo. Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto y seguramente mucho más cerquita del aniversario vamos a estar charlando otra vez. Seguro, Carlos, cuando quieras. Un saludo a toda la audiencia. Yo ahora en la municipalidad a la mañana no tengo tiempo de escucharte como antes, a la tarde muchas veces te escucho, sigo siendo un oyente tuyo. Y bueno, también te visitaré alguna tarde que ande por Saladillo, te iré a visitar. Por supuesto, acá estaremos esperando con mate en mano. Un saludo enorme, hasta luego. Un abrazo, gracias. Chau. Saludos a la audiencia. Chau. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo, intendente de la Municipalidad de General Alvear. ¿Qué te parece si vamos a un poquito de música? Claro, ahí está.